La verdad es que yo quiero que el mundo entienda que no hay más espacio para guerras. Definitivamente no hay más espacio. Se acaban de morir más de 6 millones de personas por la pandemia. Y es un imperativo moral llamar a la reflexión y pedir que terminar con la muerte. El mundo no soporta más eso. Y la verdad es que todas las economías pueden complicarse, porque si además la solución que encuentran los países centrales para salir del problema que afrontan es subir las tasas, eso solo va a generar una enorme recesión en el mundo y solo va a complicar mucho más el futuro de nuestras naciones. Yo quería plantearles esto antes de que retornemos a nuestra querida Argentina, porque esto es lo que nos impulsó a hacer este viaje relámpago, que ustedes habrá sido para ustedes tan agotador como lo ha sido para nosotros, porque estar un día en cada lugar es algo que desgasta mucho. Pero me voy con la tranquilidad de haber puesto la voz de América Latina en este conflicto. De ser categóricos, nosotros lo escucharon al canciller Scholz, vieron el comunicado de Pedro Sánchez, no tenemos duda que Ucrania es víctima de una agresión y no tenemos duda de que tenemos que parar esa agresión cuanto antes. Y lo que buscamos es querer ser oídos. Vuelvo a repetir, hay un mundo al que yo llamo el mundo de la periferia, que no es el mundo central, el mundo de los poderosos, que está padeciendo mucho los efectos de esta guerra. Y creo yo que en mi condición de presidente de CELAC me ven la obligación moral y ética de llevar este mensaje a los que son actores.